para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regrese. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. Estamos inaugurando el nuevo televisor, nosotros por lo menos, en el estudio mayor de FM en Tránsito, el estudio Nora Cortiñas. Esto es pasa por los cambios de clima. Tenemos un 24, ¿qué es, Freites? A la tele me refiero. 27. 27, nunca había escuchado 27. Tenemos un televisor de 27 pulgadas divino que reemplaza al legendario ya a esta altura. 9 años haciendo radio todos los días viendo esa cosa cuadrada y fea. 9 años vos. Sí. Nosotros más tiempo. Bueno, pero yo 9 años todas las tardes viendo el cuarto de pantalla que quedaba funcional. Exactamente. Y una vez que he decidido retirarme de las tardes en tránsito, ponen semejante tele con la cual me hubiese deleitado viendo todas las tardes. Creo que en la historia del programa hoy va a ser la segunda vez que toca una banda en vivo, ¿no? ¿Te acordás? Hicimos el acústico de Naranjos en 2009-2008 y esta es la segunda vez. Está con nosotros Mateo, como siempre. Pero hoy toca Sendero. Disfrazado de Sendero. Exactamente. Sí, ya está todo listo. Estamos preparando ahí para un formato medio electrústico, entre eléctrico, electrónico y acústico. Le mandamos un saludo a Facu Acuña, que está un poquito engripado hoy. Así que, bueno, se meterá en la camona seguramente el viernes que viene, estará con nosotros. Un abrazo grande al sexto Stone, que es Alejandro Basilev, que está un poco más complicado que Facu Acuña. Sí. Pero también le mandamos un abrazo grande. Les contamos rápidamente lo que vamos a hacer. Todo tiene que ver con canciones, con música y demás. Vos seguramente sabés quién es John Five. John Five, sí, fue guitarrista. No importa, no tenés que decir. Sí, ahora. Tenés que decir sí o no. Sí, sé dónde toca ahora y sé dónde toca antes. Bueno, en un ratito vamos a repasar para los que no saben o los que no tienen idea quién es John Five, de dónde viene, dónde está y a dónde va. Como suena ese muchacho. Vamos a hacer, en cuanto al mes de mayo le compete, la sección 13 discos de hace 10 años. Estamos en 2013, vamos a elegir 13 discos este año. Es el turno de Arranca Corazones de Ataque 77, un disco que se editó en 2003, aunque no parezca, ya han pasado 10 años. El día de ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Ronnie Dio, una persona influyente, si las hay, en el mundo del rock pesado y del metal en general. Vamos a estar hablando un poquitito de eso también, escuchando alguna que otra canción, dando vueltas por ahí. Y por supuesto, como les decíamos, toca en vivo Sendero. Después de 10:30 vamos a estar escuchando las dos primeras canciones de Sendero en vivo, tocando aquí en FM en Tránsito. Después vamos a charlar un ratito con los chicos y van a tocar un par de canciones más. Dicho esto, mis amigos, a 21 minutos para las 10 de la noche ponemos la segunda aquí en Otro Día Perfecto, en el programa número 7 del 2013. Esta gente mala se llama Mad Shadow. Una canción que dice así: del diablo y de la parca que te vino a buscar. Y bueno. Oh! Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. In the long, hot summer nights, and in the cold, dark winter days, in the clear hours of the morning, and in the late night, drunken haze, I keep on seeing things in the corner of my eye. Like this guy in an old baggy t-shirt, smiling like he grasped something that the rest of us didn't understand. The way he will stand completely still while the people just walk on by. The girl on the bike, probably on her way home. The girl in the car, talking on the phone. The phone girl does not see the bike girl and hits her. And the bike girl makes a sickening sound as she hits the street and the people scream. And the sad man is standing slack-jawed in line for potato, sifting through his pockets, coming up with all bus tickets and grocery store seats. Droopy-eyed and baggy black jeans, it's his first time in Oslo. Pretty boy on one of those cruiser bikes is checking his bedhead hairdo in the window while he talks to a beautiful girl. It's something about the wine and Portugal. And the wild man is blocking the way of the businessman, doing a spasmodic dance as he screams, take a dump in my head! Take a dump in my head! We all come home to empty beds. It doesn't matter if anyone's there or not. We all come home to chock full heads. It doesn't matter what we do or what we got. We all come home to that silent voice that keeps on talking. And we try to cancel it out. But it keeps on going. Keeps on going like a drone. Sonando el otro día perfecto, The Good Times Used to Kill Me, antes Mad Shadows, desde un disco que se llama Heavy Blues, que es de este año. Ido, falta un minutito para las 10:30 de la noche. Hacemos una tanda muy cortita y después, tocando en vivo en Otro Día Perfecto, Sendero. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Angam Radio 92.3, Palestina. Choice FM 107.1, Reino Unido. Your one-stop radio show for some of the freshest and the hypest beats. Cashtastic on Choice. I love this. It's called In My Zone. He is definitely one talent to watch in 2013/14. Aspara Radio 97.0 Camboya. Mình tích liên này với tròn liên sầm bám na để trao tình à mà sân nâng anh dọc mọc. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Este viernes a las 10 de la noche, Otro Día Perfecto se pone acústico. Toca Sendero. Desde que nací soy carne del futuro. Sendero toca en vivo en Otro Día Perfecto. Este viernes 22 horas por En Tránsito 93.9. Arriba la flor. Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. Pasaron 3 minutos de las 10 y media de la noche. Programa número 7 del 2013. Toca en vivo en los estudios Nora Cortiñas de FM En Tránsito. Sendero. Bueno, Sendero, formato electrústico, recién hicimos No Hay Amor, tema que abre nuestro disco Rock Trans, y ahora vamos a hacer otro, Lima Song. Hay que Lima Song, ya es mi Sendero tocando en vivo en Otro Día Perfecto. Son las 22:40, dos canciones, ¿eh? No Hay Amor, Limasón. En un ratito estamos charlando con Martín, con Mateo, con los chicos de Sendero. Va a haber más, ¿eh? Van a seguir tocando un rato en el programa. Quédense en Otro Día Perfecto porque hay más canciones de las que puedan soportar, ¿eh? La FMI cree que este hombre, Kurt Hendricks, es el extremista nuclear de nombre clave Cobalto. Hoy lo vieron salir del Kremlin con lo que pudiera ser un artefacto nuclear. Hace dos días, Sabine Moreau mató a un agente nuestro en Budapest y le quitó códigos de lanzamiento nuclear. Nuestra inteligencia revela que se registrará en el Hotel Birch de Dubái en 36 horas. Marius Wistrom es un agente conocido de Cobalto. Wistrom ahora se dirige a Dubái. Para que funcione el artefacto, Cobalto necesita los códigos de lanzamiento. Enviará a Wistrom para que se los compre a Moreau. El secretario falleció. Otro Día Perfecto. 13 discos de hace 10 años repasados en 2013. Es el turno de Ataque. ¿Te acordás de Antihumano? Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir. Antihumano es el 13º disco de Ataque, si contamos compilados, en vivo y demás. Grabado entre mayo y julio de 2003, es posiblemente el disco más exitoso de su carrera. Con producción artística de Mariano Martínez, Antihumano cuenta con una serie de invitados estelares, algunos de los cuales son bastante conocidos, ¿eh? Ya vas a ver cuando te los nombre. Sergio Rodman, Gustavo Cordera, Hugo Lobo, Juancho Valerón, Alfredo Casero, Mimi Mauro, entre otros. Estamos repasando 10 discos editados hace 10 años. En 2013 se cumplen exactamente 10 años de la edición de Antihumano. Esta es la primera de las canciones, Arranca Corazones. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Antihumano tiene 18 canciones, un puñado de las cuales terminaron siendo muy conocidas y clásicos del rock argentino, ¿eh? Hecho Fuego, Western, Ojo de Perro, Los Tiburones, Morbo Porno, así se dice, Barredas Way y Emanja surfeando en el soletero, La Gente que Habla Sola, Hey Hey, Arranca Corazones, Reality Joe, Antihumano, Setentistas, El Pájaro Canta Hasta Morir, Los Buenos Deseos, Éxodo Ska y Neo Satán. 13 discos de hace 10 años, repasados en 2013 en Otro Día Perfecto. Antihumano, parece que no, pero ya cumplió 10 años. Esta es la de Favaloro, ¿te acordás, no? Western. ¿Qué esperas? Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe.

¿Qué le digo a Casal? Sosa. Y que te quede claro algo, Sosa, que te quede claro algo. Acá el único responsable sos vos, la concha de tu madre. Otro día perfecto. 5 minutos para las 11 de la noche. Una voz casi habitual de este programa. Sí, pero igual hoy no voy a hablar de películas, no voy a hablar de rockeros, no voy a hablar de nada. No voy a hablar. No voy a hablar. Me dediqué a tocar la guitarrita. ¿Cómo estuvo? Ahí, más o menos. Me pareció que estuvo flojeta. Todo culpa de él. Estamos con Martín Méndez, que nos... Antes que nada, que nos presente al resto de los chicos que yo no conozco. Bueno, con sabido Mateo. A su derecha está Francisco Paterno. Buenas noches. Polo, baterista de Sendero, y Seba, que no entró al estudio a decir unas palabras. Me declararon unánimemente que no habla. No habla. Salvo que haya mujeres, si no, no habla. Los invitamos a los chicos que ya estuvieron unas cuantas veces, creo que 2 veces estuvieron antes, vinieron a presentar las apariciones de los 2 discos que andan dando vueltas por ahí. Fuimos cortina de 1 o 2 temporadas de Otro Día Perfecto. Tal cual. Y ahora están estrenando un formato nuevo. Bueno, lo primero que me gustaría saber es cómo se les ocurrió hacer este formato para que sea cómodo y fácil ir a las radios. En parte sí. En realidad es un formato que veníamos desarrollando hace unos cuantos años, pero sin la parte electrónica, digamos. Era la idea y habíamos tocado, inclusive hasta en un bar, hicimos presentaciones. Así. Y ahora este año, siempre teniendo en cuenta que las radios... ya no sé si se comunicarias, pero las no corporativas, digamos, son nuestros aliados naturales y tienen su público desde hace años. Armamos este formato electrústico, mezcla de electrónico, eléctrico y acústico para hacer lo que hacían las viejas orquestas de jazz o de tango, ¿no? Que era tocar en las radios, era el lugar posta donde se tocaba, y se transmitía al pueblo. Seguramente vamos a estar mostrando algo de lo que pasó acá, no solo en audio, sino también en video, pero... Para la gente que nos está escuchando, contale cómo están haciendo esto, cómo forma la banda. ¿Tienen una percusión electrónica? Contanos un poco. ¿Cómo tocas? ¿Con qué tocas? Chirimbolo, chiche, marca. Son todos juguetitos que me regalaron cuando era chiquito. ¿Qué no, clase de juguetitos? Un Casio Tony. Uso un sampler con el cual manejo un sintetizador... puedo manejar la parte rítmica. Tenés sonidos pregrabados, digamos. Claro, es como un sampler, justamente. Lo que usa son sonidos ya fabricados. Y bueno, con eso disparo un bombo, un tambor, un hi-hat. Y a la vez puedo programar justamente una programación de una batería o lo que sé yo. Una secuencia. Después vos tocas guitarra eléctrica con un amplificadorcito. Chiquito miqueado, nuestro bajista mudo por línea. Y yo a la vieja usanza con una acústica y la voz. Y ya lo hicieron un par de veces, ¿no? Esta es nuestra tercera presentación así este año en este formato. Y la verdad que queremos seguir, nos gusta mucho. Y nos reencontramos con las canciones en un lugar bastante más íntimo. Me preguntaba qué pasaba con ustedes. El año pasado tuvieron bastante menos actividad, ¿no? Sí, la verdad que tenemos... Nuestra agenda... Bueno, todos hacen otras cosas, supongo. Somos, por ejemplo, tener hijos. Nuestro bajista el año pasado fue papá por segunda vez. Y eso le insume un cierto tiempo y energía, vos sabés cómo es. Yo quiero seguir con esta formación dentro de algunos años, muchos años. La verdad que me gusta tocar con ellos. Creo que lo que tenemos entre manos es producto de años de laburo. Así que como nos surge adaptarnos a los tiempos civiles, no musicales de cada uno, y dar espacio a la llegada de nuevos hijos. Uno entra con obra en construcción en la casa, digamos. Entonces la actividad de la banda realmente la regulamos cuando podemos acelerar y salir y tocar como ahora estos meses. Vamos con todo, y cuando hay que parar nos concentramos por ahí más a componer y a preparar el próximo disco. Igual cuando tocan en vivo en un lugar es el show de Sendero que yo vi una vez. Me acuerdo, tocan eléctrico, es una banda de rock a pleno. Sí, banda, intentamos, esto que está sonando de fondo es un poco lo que pasa aquí. Claro. Sí, que puede variar también desde el cuarteto básico, batería, 2 guitarras, bajo y voces, hasta si el escenario y el presupuesto lo permite, puede haber vientos, puede haber percu, puede haber teclados, puede haber secuencias, puede haber coros, puede convertirse en una banda de 11, 12 personas. Nos movemos en esos márgenes, entre 4 y 12. La mayoría de las veces somos 4. La mayoría de las veces somos 4. Sí. 5 en realidad con Sergio, que nos da una mano siempre con el sonido y toda la técnica. Sí, sí, cuando podemos dar el escenario, la producción y toda la movida, extendemos, porque también son elementos que están en el disco, extendemos a una orquesta. ¿Pero qué? ¿Teclados, vientos? Tres, hemos tocado en la Plaza San Martín y Morón con 4 vientos, piano, percusión, coros, varios, y sumamos gente. En el Parque Roca también. Sí. ¿Cuándo tocan en vivo? Falta poquito, ¿no? ¿La semana que viene? Sí, tocamos el sábado... próximo sábado 25 de mayo, festejamos varias cosas. Perfecto. En un lugar muy muy bonito que se llama El Palacio, en la avenida Belgrano 2186, plena capital, claro. Que hace casi un año que nos vamos por ahí, y nada, nos entusiasma poder invitar a la gente a ese lugar, porque para nosotros, como decía recién, tocar no es un evento, no es un trabajo, es algo que hacemos por puro placer y obligación moral, y nos gusta invitar a la gente que viene a vernos a lugares en la medida de nuestras posibilidades y con las arbitrariedades que hay para tocar, sobre todo en capital, poder hallar lugares como que generen un ámbito donde te quieras quedarte y no te saquen después del show y vayas a pasar la noche en un lugar agradable y con gente que... Esto que contabas me dispara otra pregunta. Vos que tocaste varios años y que tuviste un background un poco más grande que los chicos, ¿alguna vez fue un trabajo tocar todos esos años cuando tenías otra clase de obligaciones, que estabas en otra banda, con más compromisos, con distintos compromisos, o nunca lo fue en realidad? Y siempre sigue siendo tu sueño, digamos, y por lo cual volcaste tu vida y decidiste dedicarte a la música. Siempre es un placer, pero cuando... digamos, tenés compromisos económicos ante terceros, contratos y todo eso, tengas ganas o no, tenés que ir y tocar. Es un trabajo maravilloso, pero claro, es un trabajo. Creo que si analizamos el rock argentino en este momento, me parece que las bandas se definen las que trabajan y las que ruedan por el under, digamos. Creo que hay demasiado poca movilidad, tal vez, porque los festivales, todo eso apuestan a números seguros. Digamos, las que trabajan son pocas en relación con la cantidad que resuena por el under. Sí, y en los últimos años yo creo que eso se ha extremado, porque la democratización del formato de que uno puede hacer sus discos en su casa ha dado que miles y miles de chicos y no tan chicos puedan, graben sus discos, vivan de otras cosas, tengan otras profesiones, pero que después de hacer todas sus labores se junten a hacer música sin ser necesariamente elegidos o músicos consagrados. Me parece que eso es muy positivo. Pero vos decís que están las bandas que trabajan o las que ruedan por el under, y están las que deciden no seguir trabajando, porque los caballeros podrían haber seguido trabajando y decidieron no hacerlo. Pasó a su lugar de entrevistador ahora, de músico entrevistador. Sí, y a la vez yo creo que sabiamente, creo, lo paramos en un momento donde pasaba de ser un compromiso de vida a ser un trabajo. Corría el riesgo de ser solo un trabajo. Y me parece que la banda y la historia que teníamos no se merecía eso. Entonces, cuando un proyecto así que te llevó el corazón tantos años se empieza a ser más importante que o solo un trabajo, a mí me parece y nos pareció que era momento de empezar proyectos donde volviéramos a amar lo que hacíamos y hacerlo por placer. Estamos con los chicos de Sendero, pasaron 4 minutitos de las 11 de la noche, vamos a escuchar una canción, en un ratito vamos a desafiar a todo el vecindario y van a tocar aquí en vivo 2 temas más, dale. Spine. When I was a boy, I used find me now. The sight of pain and misery, that strange gratifying sound, it wrote a fool's history. When I saw you yesterday, the sky seized the breath from my bones, roared like a tune. Your voice froze me still, like I'd just seen my life's secrets scattered by the wind in the road. I looked upon my Lazarus, and it shook me like I'd flown my kite into electrical skies. By some trick of time, I'd forgotten your smell, the water in the well at the bottom of your eyes. But that can't satisfy me now, the sight of pain and misery. Blue Rain sonando en Otro Día Perfecto. El disco es del año pasado, de Russian Wild.

Sendero tocando en vivo en Otro Día Perfecto, estrenando canciones. Ahora tenemos que cambiar la afinación. Mientras tanto, les contamos, vamos hasta medianoche. Es el programa número 7 del 2013. Pueden escucharnos, por supuesto, ya lo están haciendo a través de FM en Tránsito en 93.9. Pueden seguirnos por internet en otrodiaperfecto.com.ar o en fmentransito.org.ar. Pueden seguirnos en Twitter a través de @odeperradio o nos buscan en Facebook como Otro Día Perfecto. Senderos tocando aquí en FM en Tránsito a 18 minutos pasaditas las 11 de la noche. Nos quedan 40 minutos todavía de programa, algunas secciones, mucha más música va a ir sonando en estos 40 minutos, inclusive los chicos de Sendero ya listos para una canción más. Sendero entonces, tocando en vivo en Otro Día Perfecto. Thank you. Sendero tocando en vivo en Otro Día Perfecto, ¿eh? Un lujo que nos dimos, ya venimos. Santa María de la Victoria, ¿la conoce? Sí, señor. Es la siguiente iglesia. ¡Andiamo! Alguien intentó asesinarme. Profesor, le prometo que no teníamos idea de que... Él sabe que vine. Sí. Usted me escuchó pedir permiso y me dio una escolta. Sí, pero no sabíamos que la red de las zonas desconectadas estaba conectada con ese edificio. El comandante Richter seguía con la búsqueda. De haber sabido que los archivos estaban en la zona, no la habría apagado. Aún hay otra posibilidad. ¿Es concebible que los Illuminati se hayan infiltrado en la Guardia Suiza? Es posible. Otro día perfecto. Ronald James Giovanni Padovana nació el 10 de junio de 1942. Fue uno de los cantantes más influyentes de un estilo que aún hoy perdura. Hace 3 años se iba sin saludar Ronnie James Dio. Vamos a ocuparnos del petiso. Primera banda importante fue Elf, luego fue cantante de Rainbow, Black Sabbath y Heaven and Hell, además de una enorme carrera solista. Recordamos a Ronnie James Dio 3 años de su muerte. Ayer se cumplió 3 años. ¿Eh? Aquí con Rainbow, en el segundo disco de estudio que grabara con la banda de Richie Blackmore. Rainbow junto a Dio, A Light in the Black. Con Elf editó 3 discos, Elf, Carolina Country Valley, Trying to Burn the Sun. Con Rainbow editó también 3 discos de estudio, Richie Blackmore's Rainbow, Rising y Long Live Rock and Roll. Con Black Sabbath también editó 3 discos de estudio, Heaven and Hell, Mob Rule y The Humanizer. Repasamos en apretada síntesis vida y obra de Ronnie James Dio en materia musical. Ayer se cumplieron 3 años de su muerte. Con Black Sabbath, te decía, 3 discos de estudio también, Heaven and Hell, Mob Rules y The Humanizer. Como solista editó unos cuantos más, 10 discos de estudio, ¿eh? Holy Diver, The Last in Line, Sacred Heart, Green Evil, Look Up the Walls, Strange Highways, Angry Machines, Magica, Killing the Dragon, Master of the Moon, y con Heaven and Hell, finalmente, un solo disco de estudio, The Devil You Know. Esto es Heaven and Hell, el último material de estudio que grabó Ronnie James, junto a la formación de Black Sabbath de la época de Mob Rules, Carmine Appice. Tenía un hermano que era baterista, que era el que tocaba en esta formación de Black Sabbath. Además de Geezer Butler, Tony Iommi y el propio Dio. Esto es Heaven and Hell, desde su único disco de estudio de 2009. Se llama Follow the Cheers. Pasamos entonces en apretada síntesis la carrera musical de Ronnie Dio, desde Elf, pasando por Rainbow, Black Sabbath y ahora Heaven and Hell. Ayer, 16 de mayo, como te decía, se cumplieron 3 años de la muerte de uno de los artistas más influyentes del metal y le rendimos desde este lugar un pequeño tributo. Nos quedamos con esta. Ronnie Dio desde su segundo disco como solista, que se llama The Last in Line. En la época en que estaban con Vivian Campbell todavía en guitarras. Una canción tremenda, ¿eh? I Speed Up Night. Nowhere near the sun. You've got some

at one. Oh yeah, it was like lightning. Everybody was frightening, and the music was soothing, and they all started grooving. Yeah, yeah, yeah, yeah. And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, fire upon the money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Something touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Canciones pegaditas que seguramente se hicieron famosas en otras versiones. La de los Romulus Station, Smoking in the Boys Room, que sonaba hace un ratito. La popularizó Motley Crue en su tercer disco, Theater of Pain. Esto es Sweet haciendo Ballroom Blitz, una canción que se escuchó mucho hace unos años por Crocus o por Nina Hagen. Brunsville Station y Sweet, sonando en ODP, a 13 minutos para la medianoche, ¿eh? Ya venimos. El enlace. ¡Siga, Winston! ¡Adentro, adentro! Otro día perfecto. John William Lovery nació en 1971. En aquella época nadie se imaginaba el futuro que lo esperaba. Si no tenés ni puta idea de quién se trata, nosotros te lo contamos ahora. John Five en ODP. Guitarrista joven todavía que ha tocado con medio mundo. Aquí con Rob Halford, ya te vamos a ir contando más. John Five en ODP, ¿eh? Project 2, el proyecto musical que armó Rob Halford de Judas Priest cuando recién se fue de la banda hace algunos años ya. El apodo de John Five aparece en 1988 cuando deja la banda de David Lee Roth para pasar a formar parte de Marilyn Manson. Actualmente es el guitarrista de la banda de Rob Zombie. Comenzó su carrera como sesionista cuando aún no había cumplido 18 años, además de trabajar para bandas de sonido de programas de TV y haciendo música para comerciales. Recibe el ofrecimiento de tocar con Lita Ford y a través de ella traba estrecha relación con Kiss, especialmente con Paul Stanley, quien años después lo invitaría a tocar en su disco Live to Win. En este clásico de Marilyn Manson, el guitarrista es John Five. Participó en 4 discos junto a Marilyn Manson, 1 en vivo y 3 de estudio. Marilyn Manson con John Five en guitarras, Disposable Teens. Por si no sabías quién era, John William Lowery, conocido como John Five, fue guitarrista de la banda de Marilyn Manson en 4 discos. En The Last Two on Earth, el disco en vivo del 99, en Hollywood del 2000, en The Golden Age of Grotesque de 2003 y en Let's We Forget, un compilado de 2004. Como te decíamos, actualmente es el guitarrista de la banda de Rob Zombie. John Five en vivo, con la banda solista de Rob Zombie, haciendo un clásico de White Zombie. Es un tipo muy poco conocido en Argentina. Si te paran por la calle y te preguntan quién es John Five, te vas a sacar el gusto, vas a poder decir, lo escuché en ODP, ¿no? Tocando en vivo con la banda de Rob Zombie en 2005, tiene una breve estancia en Loser, un proyecto con el que intentan grabar un disco, pero con el que no pasa mucho, el nombre no los ayudaba tampoco, ¿eh? Finalmente llega hasta nuestros días como miembro de la banda de Rob Zombie, lo que estamos escuchando, y con unos cuantos discos solistas en su haber. Quiero decirte que esto no es Michael Jackson, es John Five. Desde un disco instrumental de él que se llama Good Told Me To del año pasado, digo bien. Con este nos quedamos, John Five en vivo. Brillante el tipo, como hace toda la melodía de la voz de Michael Jackson con la guitarra. Nos empezamos a despedir, John Five sonando en ODP. Esto es Beat It. No te mereces usar ese traje. ¡Quítatelo! Goldstein. Sí, señor Stark. Dame percusiones para percutir a mi amigo. Otro día perfecto. 3 minutos para medianoche. Casi un tema de Iron Maiden estamos haciendo. Sí, te sobra un minuto. En 45 segundos sería un tema de Iron Maiden. Nos empezamos a despedir. Hoy tuvimos un programa fuera de lo habitual. Hoy tocó Sendero en vivo. A todos ellos muchas gracias. Muchas gracias realmente porque es un esfuerzo. Venirse hasta acá, armar todo. Gracias a vos por invitarlos. Nos encantó. Por otro lado, bueno, no estuvo Mateo con nosotros en calidad de periodista, sí en calidad de músico. Facundito no estuvo con nosotros, Facu Acuña, quien le estamos seguros que no nos está escuchando y le deseamos una pronta recuperación. Esperamos a tener a Ale Basilev con nosotros de vuelta pronto. Se debe estar tomando un tecito Big Vaporub. Sí, señor. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco atajando todos los penales que puede. Nosotros nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la noche en el formato un poquitito más habitual. Como siempre, nos vamos con un mashup, una mezcla caprichosa entre Metallica y AC/DC. A ver si te gusta. Chao, che. You got some black and black for you.